Muy bienvenidos, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto a nuestro amigo Juvenal Rogel, y que les habla Raúl Medina. Un placer, como siempre, queridos amigos oyentes, poder saludarles en este momento y desear que las bendiciones del cielo sean sobre cada uno de ustedes y lo que vamos a estudiar pueda realmente calzar con nuestras necesidades que tenemos al fondo de nuestro corazón. El estudio de la semana va a estar centrado en un componente que Jesús usó para actuar en su ministerio mientras estuvo en la tierra. La verdad, las cosas es que él tuvo poco tiempo, ¿eh? Estamos hablando quizás de 3 años, dice 3 años y medio, pero muy efectivos. Muy efectivos. Pero esto de mezclarse con las personas es un método que Cristo usó justamente para ganarlos a ellos y no que ellos los ganaran a él, porque puede que eso nos suceda también nosotros. Fíjate que él también corría ese riesgo. Pero por supuesto, Lucas 15, 1 y 2, que es el centro de allí, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjate, Juvenal, que encontrar un equilibrio en esto es muy importante, y saber cómo lo hizo Jesús para aplicarlo a nuestra vida, porque no sea que nosotros entremos en el papel del fariseo y no del publicano, no del que necesita, sino del que cree que no lo tiene todo. Por eso que es complicado a veces hablar esto si uno no pone en práctica lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Qué importante lo que vamos a tratar, Raúl, junto a los amigos que nos escuchan, porque encontrar, como tú bien dices, el equilibrio en esto es fundamental. Recordemos que el método de Cristo era un método sencillo, un método que puede seguir cualquier persona donde quiera que se encuentre. No es un método exclusivo solamente para algunos. Y ese método, como tú bien lo dijiste, es mezclarse con la gente. Pero en este acto de mezclarse, indudablemente tenemos que tener sumo cuidado de mantener este equilibrio, de tal manera que podamos realmente ser una fuente de bendición para el mundo, pero al mismo tiempo el mundo, con sus antivalores, no afecte nuestro propósito, que es finalmente salvar a las personas y llevarles a ellos el plan de salvación y vida eterna. Fíjate que vamos a ver un texto que creo que nos grafica esto de lo que hacía Jesús en realidad. Allí está en Mateo 9:35. Mateo nos dice lo que hacía Jesús realmente, y dice: recorría Jesús todos estos lugares, estas aldeas, enseñando. ¿En dónde? En la sinagoga, en los lugares de ellos, nota estas expresiones, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él no llamaba a la gente donde él estaba, sino que iba donde estaba la gente. Exactamente. Ahora, yo creo que aquí ya hay palabras que nos pueden ayudar a entender un poquito lo que Jesús hacía. Porque, vuelvo a insistir, Cristo hacía los lugares donde estaba la gente y no que vinieran a él. Eso lo hacía después. Vamos a ver con más detalle esto, pero voy a insistir sobre este texto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. Fíjate, Raúl, que dentro de este contexto que tú has mencionado, debemos pensar en el plan de salvación en términos tal vez más grandes, más macro, porque claramente a través del nombre de Jesús o alguno de sus nombres se refleja que él iba a venir precisamente a mezclarse con el mundo. Por ejemplo, la expresión que encontramos en Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. No dice que Dios iba a estar cerca de nosotros o al lado de nosotros, sino que iba a estar con nosotros. Y eso me parece muy relevante, porque cuando Cristo viene a cumplir su ministerio, un ministerio corto, como tú bien dijiste, pero muy efectivo, muy eficiente, él manifestó plenamente a través de su ministerio que Dios se mezclaba con la gente. Y cuando hablamos de gente, no hablamos de un tipo de gente y no de otros. Él hablaba de toda la gente, incluyendo hasta los mismos escribas y fariseos que estaban allí incómodos, se sentían muy santos en relación a los demás, entre comillas, pecadores. Sin embargo, ellos también tenían grandes necesidades como las tenían los demás. Y siempre enjuiciaban, y Cristo se daba cuenta de eso, ¿eh? Él los miraba quizás con mucho pesar, porque no podía llegarse a ellos, aunque trató muchas veces de llegarse. Ellos mismos colocaban la barrera. Claro, este concepto de Dios con nosotros yo creo que es fundamental, Emmanuel, ¿no es cierto? Y la Biblia deja, porque a veces coloca los nombres, pero no deja las traducciones, pero aquí, ¿por qué lo hace? Dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, fíjate. Difícilmente vamos a encontrar una expresión así en la Biblia. Claro. Es muy puntual lo que tú mencionas. Entonces, porque tenía un efecto y tenía un desafío y a la vez un propósito de mostrarnos que Cristo, cuando vino a la tierra, tenía algunos métodos en los cuales nosotros debemos llegar a tenerlos también. Jesús trataba a la gente como quien deseaba hacerles bien. No andaba con otro propósito. Y se mezclaba con ellos y establecía redes. Aquí está lo que nosotros podemos usar hoy día también, porque hablamos mucho de las redes sociales y estas están muy fuertes, no se pueden desconocer. Pero estas redes sociales que Jesús establecía era para hacerles bien y no para conseguir algo que quizás no, que venía en beneficio o viene en beneficio personal. Ahora me parece muy importante destacar que en este caso puntual, para poder predicar un evangelio integral como el que predicó Jesús, necesitamos tener muy claro el propósito. Y ese propósito no es otro que salvar a las personas. Ahora, dentro de ese contexto, y tú lo traes también al plano actual, y es muy bueno que sea así, porque tenemos hoy día innumerables métodos para poder llegar a la gente, sobre todo a través de las redes sociales. Sabemos que hay muchas personas que sabiamente utilizan estos medios para poder entregar mensajes de aliento, mensajes de consuelo, mensajes bíblicos que llegan al corazón. Y no cabe ninguna duda que prácticamente realizan un ministerio a través de las redes sociales. Se nota que ese tipo de personas tiene muy claro el propósito. Las redes no son un fin en sí mismo, sino que sirven para cumplir un propósito. Y este propósito no es otro que la salvación de las almas, como Cristo lo tenía muy claro. Ahora, él tenía la cualidad de formar vínculos con la gente. Vínculos de simpatía, vínculos de necesidades. Y luego que ganaba su confianza, dice este método maravilloso de Jesús, le decía entonces, sígueme. Pero no le decía antes, sígueme. Para él era importante que lo siguieran, pero no podía llegar a ellos ausente de todo de esta introducción, de este preámbulo para conseguir su amistad. La verdad de las cosas es que cuando uno consigue amistarse con una persona, el vínculo se cierra muy bien y permanece ese vínculo no solamente con uno, sino con la iglesia y con Cristo, a quien uno en realidad debería llevar a la gente. Por eso que pensando en este contexto que nosotros estamos hablando, que el Emmanuel, nosotros hemos sido enviados, hemos venido a esta tierra con ese propósito de entregar esta salvación que Dios a nosotros nos entregó. Fíjate que Juan capítulo 1 versículo 14 también señala algo muy muy muy decidor en este sentido: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjate que esta expresión, cuando uno analiza este texto en profundidad, es muy sublime, es muy cierto. El verbo, el Dios, habitando en nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora fíjate que es importante también señalar a nuestros amigos oyentes que Cristo ministró a todas las personas, como decíamos, sin distinción, especialmente a aquellos que eran considerados, de acuerdo a su cultura, como los peores. O sea, eso significa que el mensaje va directamente a aquellos que lo necesitan, no importa su condición social, económica o de cualquier naturaleza que ésta sea. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Queridos amigos, muchas gracias también por habernos acompañado. Dios les bendiga a cada uno.